¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Rubén, contanos, a ver cómo es esto. Bueno, empiezan estas semanas la jornada de historia de la Patagonia. Esta vez le toca a Viedma, la organiza el CURSA. Hay realmente es una jornada muy, muy intensa, muy densa. Muy interesantes, con presencias muy importantes como Dora Barrancos, por ejemplo, viene a abrir la jornada. Y hay mesas donde el grupo de investigación, donde el cual yo integro, que en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, trabaja sobre mecanismos, dispositivos de control en la Patagonia. Ese grupo lo integran docentes que en su momento fueron profesores de Lucas Muñoz en la Tecnicatura de Seguridad Ciudadana en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. El año pasado, al cumplirse un año de su asesinato, se hizo una jornada de reflexión en Bariloche, donde hubo distintos panelistas, aparte de los docentes, estuvo, por ejemplo, el juez Lozada, y se decidió hacer un libro, primero una relatoría de esa jornada, y después varios docentes asumieron la responsabilidad de hacer un libro sobre el tema. El libro se llama Presente para Pensar, Reflexiones sobre Seguridad y Policía en conmemoración de Lucas Muñoz. Es una edición limitada que hizo la Universidad Nacional de Río Negro, pero está se puede leer en forma virtual. Y tiene una tapa muy conmovedora, porque es la primera marcha que se hizo por la aparición de Lucas. Lucas estuvo 26 días desaparecido. Y esa marcha que se hace en Bariloche es con Lucas vivo todavía. Claro. Es decir, que tiene una carga simbólica muy importante este libro. Estaba secuestrado en ese momento. Estaba secuestrado, sí, por lo que se puede saber. Y a partir de ahí empieza todo un derrotero de incertidumbres, idas, venidas, funcionarios que están dudosos, otros miran para el costado, otros no asumen la responsabilidad, el poder político que se involucra de una manera que no es justamente la más conveniente. Y ahora estamos transitando el tercer año de ese hecho. Y se publica este libro. Este libro, en líneas generales, ¿a qué se refiere? ¿A la investigación? ¿A la relación de Lucas con la universidad, su paso por la universidad? Digo, ¿temas tangenciales o abarca todo, Suárez? ¿Cómo es la cosa? El libro tiene una serie de artículos donde en cada uno de ellos se busca trabajar sobre un aspecto de la relación formación policial, el destino de Lucas y otras consideraciones que tienen que ver con la ausencia del Estado en este tipo de hechos. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante del Martín Lozada que habla de cuentas sin saldar a 2 años del asesinato de Lucas Muñoz, donde justamente habla de la cuestión judicial, qué es lo que pasa en este tipo de situación. O el artículo de Walter Puebla Morón, que es un especialista en el estudio de la policía y la fuerza de seguridad, docente de Lucas también, y uno de los motores de la publicación de este libro, que se llama Victimizando Víctimas, apuntes y reflexiones a 2 años de la ejecución extrajudicial. Que decir de que se trata de ver que este hecho, en todo momento se ha tratado de invisibilizar, en realidad tiene muchas cuestiones todavía por descubrir, pero no solamente en el hecho en sí, sino en estas situaciones conexas. Este no es el primer asesinato que hay que no tiene una resolución, sino que hay asesinatos con las mismas características. Y sobre todo mostrar las grandes contradicciones que hay entre el hacer, el deber, lo que se enseña, cómo es la capacitación de la fuerza policial. Ejemplo, Melissa Fernández Marrón, en ese momento, durante el cursado de la carrera, era la coordinadora de la carrera, escribió un artículo con un título muy interesante, se llama Del martiriologio policial rionegrino, la muerte de Lucas Muñoz, que año a año no se recordará. Y eso es una enorme contradicción, porque Lucas Muñoz se recibió con honores en su paso por la universidad, fue abanderado de su promoción en la escuela de cadetes, tenía los mejores promedios, y justamente no va a ser recordado en la institución policial, porque su historia personal está tratando de ser borrada. Acá se apela a la pedagogía de la desmemoria, para que, como en muchos otros casos, el tiempo se los trague. Por ejemplo, el doble crimen de Río Colorado, que ocurrió en marzo de 1989, donde se sabe que hay un entramado de poder político, policial, poder económico, y nunca tuvo resolución. La intención es hablar no solamente de Lucas en el libro, de su biografía, sino de lo que representa este hecho dentro de este gran universo de la formación de una fuerza de seguridad en un Estado que tiene una política determinada. Tengo que aclarar que la carrera de seguridad ciudadana, la tecnicatura, tenía destino de licenciatura, se terminó antes por decisión de la policía y decisión del gobierno provincial, y bueno, yo le voy a agregar una muy tibia defensa de la universidad. Ajá. Y justamente en esa carrera se trataba de hacer aportes a la democratización de la fuerza, y bueno, fue truncada. Y de una manera muy lamentable, quedó un grupo de estudiantes sin poder rendir sus exámenes, y se terminó. Y aquí no ha pasado nada, y... Claro, sí, es cierto lo que vos decís, ¿no? Esto de hacer hincapié en la tremenda contradicción que hay entre lo que se dice ser y lo que se es en la práctica. O sea, esto de, por un lado, mandar a los chicos, sobre todo a los oficiales o futuros oficiales, a estudiar una tecnología universitaria en seguridad ciudadana, y por otro lado, lo que en la práctica sucede, ¿no? Con una policía que está muy vinculada inclusive a veces a delitos gravísimos, como es el tráfico, distintos tipos de tráfico y otras cosas, por ejemplo, que es lo que se sospecha, por ejemplo, tiene que ver con el asesinato de Daniel Solano y el propio Lucas, ¿no?, allí en Bariloche. Exactamente. Bueno, así que sobre eso... ¿sí? Sí, quería agregar de que, en ese sentido, el artículo de Juanjo Guidi en el libro se llama Bajo Sospecha, justamente. Es decir, el policía sospechado Aclaro que Juanjo Guidi fue uno de los impulsores de la capacitación civil de los policías, estuvo a cargo de la capacitación en la escuela de cadetes. Sí, en la época en que Gallinger era jefe. Exactamente. Bueno, jefe, ¿no? esa experiencia terminó también, y después él fue docente en la carrera, y también son todas experiencias truncas que nunca llegaron a materializarse. Con una fuerte incidencia de parte de la fuerza, presionando para que eso no se lleve adelante. Está buenísimo. Escúchame, estaba viendo que se puede bajar el libro entonces del sitio de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. Se le puede descargar gratis, acabo de bajarlo, está muy interesante, está re linda la versión digital. Te pregunto, ¿qué día van a hacer la exposición en el marco de las jornadas que comienzan mañana? El jueves a las 14:30, porque va a coincidir con la mesa sobre los dispositivos de seguridad y de control en la Patagonia, donde hay trabajos también muy interesantes. Así que previo a la realización de la mesa, viene la presentación del libro, porque va a venir Eva Musupapa, que es la directora del proyecto de investigación de la zona andina y es la compiladora del libro. Quiero aclarar que el libro también hay un artículo de Santiago Rey, periodista, y de estudiantes también de la carrera de antropología de Bariloche. Está. Buenísimo, Rubén, me imagino que después estará a la venta el libro también, ¿no? La verdad que eso no lo sé, esto fue una edición muy limitada que se consiguió, justamente Eva Musupapa estuvo trabajando en eso, pero tenemos que tener en cuenta de que hay restricciones presupuestarias por todos lados, así que me parece que creo que está todo agotado, por eso está la versión digital. En realidad, el objetivo era solamente hacer una versión digital, pero se consiguió, según me dicen los compañeros, poder hacer esta edición limitada, y bueno, eso es muy interesante porque puede circular de otra manera, qué sé yo, en una biblioteca como la legislatura puede ser consultado y todo lo demás. Perfecto. Rubén, reiteranos finalmente horario y día de la presentación del libro, entonces, para los amigos que nos están escuchando. Es el jueves, este jueves, a las 14:30, en el Cursa, en el marco de las octavas jornadas de historia de la Patagonia.